Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y bueno, y desde hace mucho, mucho tiempo hay mucha gente que, bueno, tiene la esperanza de que finalmente no tengamos pirotecnia sonora en nuestro departamento. Ya se han sumado algunos, Río Negro, Flores, La Valleja y últimamente Colonia. Y alguien que siempre, bueno, está trabajando para eso y bregando por eso y que sabemos que en lo personal lo sufre desde hace muchísimos años es Fabián Marquicio, nuestro amigo Fabián Marquicio, quien tenemos con nosotros en línea y queremos que les cuente a ustedes, a la audiencia, bueno, esta posibilidad, este proyecto, este anhelo desde tantos años que ojalá se concrete en esta temporada, en esta fiesta. Fabián, gracias por estar ahí. Por favor, un placer. Gracias, Karina. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por invitarme a la radio. Bueno, contale a la audiencia que yo te veía en las redes, en este video tan sentido por todos nosotros, por los que tenemos también de cerca esta situación. Y bueno, me gustaría que lo puedas compartir con toda la audiencia. Bueno, principalmente contar a las personas, porque realmente yo creo que es una cosa que no se sabe, que no es una cosa... El tema de la utilización de la pirotecnia sonora y del daño que hace, creo que no va tanto por un tema de maldad o por un tema de, bueno, yo hago lo que quiero, sino que a veces muchas personas no saben lo que causa. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy padre de un niño con autismo, a nosotros nos forzó incluso a pasar las fiestas o las navidades lejos de nuestra familia. Yo pasaba cuando Antonio era pequeño y nació, pasamos en lo de mi hermana, con mi madre, con toda mi familia, que vive en la ciudad de la costa, y claro, y esa zona es Irak, es una guerra impresionante de bombas, y claro, teníamos que lograr que Antonio se durmiera antes de las 9 de la noche, o para que lograra conciliar un sueño profundo a las 12, porque lo que normalmente pasa es que los niños con autismo, o las personas con hiposensibilidad en el oído, tienen unas crisis tremendas a esa hora, que a veces la gente dice, bueno, son 10, 15 minutos, son media hora. No. O sea, eso dura toda la noche, el niño no se vuelve a dormir, está en crisis totalmente. O sea, nosotros llegamos a pasar navidades encerrados en un baño, apretándolo a Antonio, conteniéndolo para que no llorara, o la madre en el cuarto con él, poniendo las manos en los oídos, él llorando, gritando. Esto obviamente, como saben, además... digamos, la gente sigue tirando cohetes toda la noche o hasta el otro día, a la mañana, y eso dura todo el 24 y el 25, lo cual nos arruinaba la Navidad a nosotros, a la familia. Al final decidimos, bueno, vamos a pasar a un lugar solitario, nos íbamos con toda la familia a pasar la Nochebuena en forma solitaria. Luego cuando sale el disco Villa Sur y cuando empiezo a conocer casos así, me empieza a contar gente, porque empezamos a recorrer el tema del autismo, el Uruguay, otro lado, y todo el mundo me contaba lo mismo. Era como, bueno, no, qué horrible, no sabes lo que me pasa en Navidad, lo que me pasa en fin de año, lo que pasa cuando... Me di cuenta de que era una cosa muy muy común, que un amplio porcentaje de la población sufría de esta manera, y realmente me pareció una cosa tremendamente injusta y que no sé si vale la pena, ¿no? Es como que me cuestiono en el punto de decir, ¿vale la pena que uno salga al frente de su casa a tirar una andanada de bombas y todo, sabiendo que a mitad de cuadra hay un niño que está encerrado en un baño llorando durante 24 horas en ese momento tan especial, ¿no? Es un poco eso. Y ahí como que iniciamos un poco el hecho de tratar de concientizar a la población, de contarle de que se puede pasar una Navidad, se puede festejar sin necesidad de torturar al otro. Bueno, y como ves justamente que ya algunas intendencias se hayan sumado a esto, Río Negro, Flores, La Valleja, y tú también mencionabas, y de ahí lo tengo yo, que últimamente se suma a Colonia. La verdad que bárbaro, porque bueno, a veces es como triste tener que caer en la prohibición, ¿no? A veces la gente dice, están prohibiendo de todo. Y bueno, pero lamentablemente hasta que no nos dicen que no podemos fumar, no dejamos de fumar. Hasta que no nos... a veces es como que necesitamos... la sociedad necesita la prohibición, necesita que la autoridad diga que esto no es correcto para hacerlo, ¿no? Es como, o sufrirlo, como es mi caso, ¿no? Pero me parece fantástico, porque creo que si bien algunas de las prohibiciones que están haciendo las intendencias son a partir del 2 de enero, otras son prohibiciones a la venta o a la no comercialización o a la no utilización en lugares oficiales o fiestas de empresariales, digamos, siguen permitiendo que uno tire bombas en las calles o eso, pero genera esto que está pasando, el hecho de que yo esté hablando con ustedes, el hecho de que la gente comente en las redes, se está prohibiendo esto, ¿por qué se está prohibiendo esto? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que pasa? Está empezando a generar empatía. Me parece que es esas cosas que parece mentira que haya que explicarlas, ¿no? Cuando, digamos, hay una cantidad de prohibiciones sobre molestar al vecino, digamos, no se puede poner música después de las 1 de la mañana, yo que soy músico no puedo tocar la batería y la guitarra a las 3 de la mañana, sobre los caños de escape libre, si bien a veces se controla, a veces no, o sea, y es rarísimo que en épocas tan especiales como esa, justamente, haya que discutir el tema de, porque sea una tradición, ¿no? Digamos, haya que discutir el tema de no explotemos, no hagamos una guerra en la puerta de la casa de una persona que le molesta tremendamente. Entonces, bueno, tenemos que caer en esas prohibiciones que realmente la intención es un poco que sean a nivel nacional, ¿no? Que se concientice a nivel nacional. Para mí sería importantísimo. Obviamente se comienza por intendencias y la idea es llegar a Montevideo, que es lo más difícil, pero bueno, la verdad que muy contento. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, ¿cómo está, Fabián? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Gracias por permitirnos esta conversación. En lo individual o en lo colectivo, desde el punto de vista de organismos que puedan tener incidencia en esto, no solamente la Intendencia, sino, por ejemplo, me imagino el Ministerio de Medio Ambiente también, ¿has podido avanzar en la posibilidad de pensar que este objetivo que te has marcado pueda en algún momento ser realidad? Sí, la verdad que yo digo, he pasado a ser como digamos, por el lugar de músico, un poco contar la situación en redes y contar en conciertos y todo, pero hay una cantidad de gente, entre ellas la Federación Autismo, las sociedades de padres de autismo de casi todo el Uruguay, sociedades animalistas también, porque hablemos, digamos, en mi caso nos afecta con nuestro hijo, pero también afecta tremendamente a los animales, a la gente que quiere a los animales, las personas con síndrome de Down, con otros síndromes que tienen sensibilidad auditiva. Y están todos moviéndose en pro de lograr justamente una legislación o un cambio a nivel gubernamental. En estos momentos se está presentando un proyecto en Tacuarembó, se está presentando un proyecto ante la Intendencia de Colonia, se está elaborando para la presentación y el armado ante la Intendencia de Maldonado de un cambio que no sé si se logrará para este año, probablemente para el año que viene sí, y se presentó la semana pasada en diputados, un diputado del Partido Nacional, ahora no recuerdo el nombre, que también a través de una sociedad animalista, en realidad fue por ese lado, porque él es veterinario, y fue el proyecto ante la Cámara de Diputados. Es un tema que se está tratando mucho, que se está hablando mucho. No deja de ser. Seguí. Perdón. No, que creo que lo más importante, también como cuando hablamos de la inclusión, también cuando hablamos de la lucha feminista, o también cuando hablamos de una cantidad de luchas que se están instaurando, por más que se logre el apoyo estatal y que se logre la ley, que se logre la prohibición, también sabemos que es muy difícil, como en tantas cosas, la fiscalización. Entonces, creo que lo más importante es lograr una conciencia en la gente, sobre todo en temas como estos que no son tan, tan drásticos, ¿no? No es que estamos pidiendo una cosa barbárica que no se pueda cumplir, sino que pidiendo un poco de empatía, decir, bueno, no, tienen luces, festejen, canten, pongan música, nada de eso molesta, sino que el estruendo. Y sería bueno mostrarle a la gente esa realidad, ¿no? O sea, a veces la gente, o las personas, uno cuando habla de la gente parece que hablaba de todo el mundo menos de uno, pero digo, las personas que no lo comprenden no se imaginan que vive adentro de una casa cuando empiezan a sonar las bombas y realmente uno como padre y ve esa tortura, hace cualquier cosa con tal de que no pase, ¿no? Ese creo que es el concepto principal. Fabián, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ricardo? Un gusto. Igualmente, igualmente. Antes que nada, aclarar que soy de los tantos que a esta altura de la vida estoy absolutamente de acuerdo con la prohibición por todo lo que tú has comentado, que afortunadamente cada vez se habla más y cada vez la gente lo sabe más de los perjuicios para determinados segmentos de la sociedad, como el caso de tu nene con autismo, provoca esto. Ahora, yo te quería preguntar, ¿es el momento de darle mucha promoción a este tema y apurar a nivel parlamentario y a nivel de las juntas departamentales? Y si tenés a su vez, o si existe la expectativa de que esto salga ahora, porque yo en los últimos días, y esto lo quiero compartir con la audiencia, conversaba con gente que me decía, pero ahora, primero, a nivel político están a punto de entrar en receso, tanto el Parlamento como las juntas departamentales, ¿verdad? Aquí en Maldonado se presentó una iniciativa hace unos días. Y estamos a 14 de diciembre, cuando la gente, porque eso es legal, vos mismo lo dijiste, ¿verdad? Y es así. Cuando mucha gente que se dedica a la venta de esto y hace su changa, ya tiene el producto comprado para fin de año. Difícil que de acá a estas fiestas tengamos la solución que ustedes y muchos esperamos, ¿verdad? Totalmente. Y totalmente de acuerdo contigo. Está planteado lo que decís. Se dan varias circunstancias, sí, ¿no? Creo que es multifactorial lo que estás contando. Lo primero es que, obviamente, todas las cosas se dan en el momento que está caliente, claro, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Porque mucha gente te lo pregunta, ¿por qué no lo plantean en junio? Bueno, nadie en junio va a plantear, porque justamente pasa en el momento que sucede la problemática, claro, ¿no? Somos así, los humanos, y se da eso. Obviamente, el paro del gas se da cuando se necesita el gas. Uh-huh. Siempre es esa la condición. Entonces, sí, este tema se plantea en el tapete justamente cuando empieza a darse la situación, ¿no? A nivel social. Obviamente, como fue el caso de Colonia, que la regulación empieza a funcionar a partir del 2 de enero, entendemos o se entiende que una cosa se plantea ahora, pero puede empezar a aplicar a partir del año que viene. Se entiende, obviamente, también que hay personas que viven de esto, que trabajan de esto, claro, y que han comprado elementos para vender, y que también es injusto para ellos, ¿no? También se entiende que, bueno, los tiempos cambian, ¿no? Digamos, y las cosas hay que adaptarse. Digamos, yo tengo una cancha de pádel y se está terminando, claro, pongo una cancha de tenis. Sí, claro. Entonces, en este caso, digamos, la pirotecnia sonora está yendo, digamos, a un... se percibe que está yendo a una desaparición, por lo menos en nuestro país. Sí. Y hay alternativas de mercado de pirotecnia sin ruido que ya se están vendiendo. O sea, y se venden a nivel callejero también. Entonces, creo que el mercado tiene que reinventarse como en tantas oportunidades. Uh-huh. Otro factor importante es el tema de lo que ha sucedido este año, ¿no? Es una lucha que viene desde hace bastantes años. Pero claro, hablar de pirotecnia en agosto, en septiembre de este año, era un delirio, ¿no? Claro. Por todo lo que estaba pasando y todo lo que se está presentando. Obviamente, los tiempos de plantear ante las autoridades un cambio hoy en día son bastante complicados. Pero bueno, lo que te decía, es bueno presentarlo ahora, dejar el precedente, para el año que viene hacerlo con más fuerza. Cada año cobra más fuerza y cobra más importancia. Y creo que, lo que te digo, principalmente estas discusiones, y sobre todo cuando ya hacemos intervenir a la autoridad, aunque no tome una resolución para este año, genera que el tema se plantee, se ponga sobre la mesa, se hable, y genera una conciencia. Yo soy feliz con la prohibición, ni te digo, pero con el hecho de que una señora le diga a su hijo, che, mi amor, no tires cohetes, porque mirá que escuché en la radio a un cantante que dijo esto y lo otro, o mirá que dijeron que van a prohibir para el año que viene, ¿qué te parece si no tiramos más? Yo con eso ya soy feliz. O sea, creo que hay que ir paso a paso. Todos los cambios y todas los cambios sociales requieren un tiempo de adaptación, requieren que la gente se adapte, también para no ser injusto con las personas que están en el otro lado de la vereda. Claro. Como decís tú, los vendedores, las personas que trabajan con eso, las empresas. La semana pasada leí que este año se importó un 40% menos de pirotecnia sonora. Eso ya es un cambio radical. O sea, de pasar de traer casi 16 contenedores que había, pasaron a traer 10. lo cual es un cambio muy grande. Bien. ¿No? En la demanda. Y bueno, es lo que te digo, es el proceso de reinventarse, es el proceso de insertar un cambio en la sociedad, como tantos otros que estamos intentando que pasen para que la humanidad sea mejor, ¿no? Bárbaro, gracias por esta charla, éxitos en el objetivo que se marcan. Por favor, muchísimas gracias por invitarme y bueno, nada, la pirotecnia y que sea un cambio social entre todos, ¿no? Que lo hagamos sin sufrimiento, que lo hagamos para disfrutar. Gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes. Felicidades. Un abrazo. Bien, agradecemos a Fabián. Cerramos. Dale, gracias. Nos reencontramos en un ratito. Chau, chau. Chau, chau a ustedes. Frecuencia abierta.